gente que sigue con estos que los gobiernos nos acompañan, o bien han quedado sin hacer nada de que la sociedad corra, suelta, se desarrolle. Podemos tomar las decisiones. La decisión de no acompañar a la sociedad y a la ciudadanía es que nos va a encontrar peor de lo que estamos ahora, en una época que nos sale de crisis financiera, de crisis social, de crisis de cuidado. Entonces nos encontraremos con un mundo sin eficiencia de esos recursos, de los recursos sobre todo humanos. Porque ahora, si de la población de mujeres, si solamente estamos, ¿cuánto estamos en la población activa? ¿El 70%? Quiere decir que cada 100 mujeres que tienen edad y están en la población activa, de trabajar, de tener un empleo, de buscar empleo, que las 100 mujeres, solamente 30, están activas, están trabajando, buscando empleo, formando. 70, yo no digo que no estén trabajando, probablemente estén trabajando en sus casas, mucho, dedicándose a su familia, pero la sociedad femenina, vosotros no consideráis, que está requiriendo el esfuerzo de todas esas mujeres y el trabajo de inteligencia de todas esas mujeres. Porque aquí hay mujeres trabajadoras que tenemos que estar trabajando toda la vida, fuera y dentro de casa. Y su familia está beneficiada, pero también la sociedad. Y eso no tenemos que olvidar, que este talento de tratar mujeres no se quede en casa, sino que revierta en la sociedad. A mí, cuando de las primeras tareas que empecé a los fondos, cuando fui directora del Instituto de la Mujer, una cosa que me sorprendía era encontrar en pueblos, en nuestros pueblos, mujeres que habían hecho su carrera de licenciatura. Y claro, tardaron dos años en encontrar el trabajo y decidieron, bueno, pues necesitan el primer trabajo y me hicieron más. Quedaron embarazadas de niño, después de tener niños, y después se veía con 38, 39 años, con dos niños, un suelo de vida, y con muy pocas veces.